Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Un saludo a todos quienes a esta hora están junto a nosotros. Soy Arcam y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de este y todos los programas, damos inicio a una nueva jornada de Paraíso Infernal, como siempre, con buen rock para disfrutar con todos ustedes. Antes sí, saludamos a nuestros socios que hacen posible que lleguemos a distintos rincones, a Radio Embrujo FM y a sus auditores ubicados en el sector sur de la ciudad de Santiago. Nos escuchas todos los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario, en la 98.9 del dial, y también puedes escucharnos en su señal online en www.radioembrujofm.cl. Saludamos también a los auditores de Puerto Montt, capital de la región de los lagos, que nos escuchan en la radio online de Santo Tomás, www.santotomasradio.cl. Estamos todos los jueves a partir de las 20 horas y los viernes nos buscas en el portal informativo de la capital de la provincia de Osorno, www.paislobo.cl, donde estamos en formato de podcast, es decir, nos puedes descargar y escuchar cuando tú quieras, o si quieres también nos puedes escuchar en el momento. Además, también los días sábados nos trasladamos a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde también estamos en formato de podcast. Tú nos puedes escuchar en el momento, o si quieres nos descargas, simplemente nos buscas en la sección multimedia. Un saludo entonces para todos ellos y un saludo para todos que nos escuchan a través de uno de estos medios. Nosotros, hechos los saludos correspondientes, vamos a arrancar el programa de hoy revisando discos que fueron editados entre 1960 y 1970. Iniciamos con un disco que salió al mercado un 10 de noviembre de 1967, propiedad del grupo inglés de rock sinfónico The Moody Blues. Me refiero a Days of Future Past. Este disco es el segundo de la banda, uno de los más conocidos, y en su creación estuvieron presentes Justin Hayward en guitarra, piano, teclados y voz, John Lodge en bajo, guitarra y voz, Mike Pinder en teclados, mellotron, piano y relatos, Ray Thomas en instrumentos de viento, percusión, teclado y voz, y Graham H. en batería y voz. Este disco marca la primera incursión de la banda en el rock sinfónico, siendo uno de los primeros discos de este tipo. Es una obra conceptual y orquestada, esto último gracias a la colaboración de The London Festival Orchestra, dirigido por Peter Knight. El concepto de Days of Future Past relata, a través de sus 7 temas, el transcurrir de un día, desde el alba, con el tema The Day Begins, hasta la noche, con el tema The Night, y cada tema está a su vez subdividido. Precisamente, el último tema o movimiento con que se cierra el disco, The Night, contiene la célebre canción Night in White Satin, compuesta por Justin Hayward, máximo éxito de la banda. Nosotros vamos a recordar este disco precisamente con este último tema de Night, Night in White Satin. Y luego recordamos un disco editado por la banda inglesa de space rock Halloween, quienes un 14 de agosto de 1970 sacan a la luz su primer disco de estudio, titulado igual que la banda, Halloween. Este es un disco experimental y pionero del llamado rock espacial. Su cuerpo principal está compuesto por una pieza instrumental de fuerte carga psicodélica que nació de sucesivas sesiones de jam, llamado originalmente Sunshine Special, la cual fue dividida en varias partes. Para sorpresa del resto del grupo, la autoría de todo el material fue acreditada al guitarrista y cantante Dave Brock solamente, en la edición original en vinilo, lo cual fue corregido tanto en la reedición en CD en 1996 como en subsiguientes relanzamientos del álbum, adjudicando la autoría del material a toda la banda. Cuando fue grabado el disco, la banda estaba compuesta por Dave Brock en voz, guitarra y teclados, Nick Turner en saxo, flauta y voz, Hugh Lloyd Langton en guitarra y voz, John A. Harrison en bajo y voz, Dick Meek en sintetizador y Terry Hollis en la batería. de este disco vamos a escuchar el tema Curry on Sundown. Entonces, iniciamos esta nueva versión de Paraíso Infernal recordando dos discos que fueron editados entre 1960 y 1970. Iniciamos con The Moody Blues, quienes en 1967 editan el disco Days of Future Passed. De esta obra vamos a escuchar el tema The Night, Night It Was Sighting. Y luego disfrutamos del tema Hurry on Sundown, incluido en el disco homónimo de la banda Hot Wind de 1970. In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth. I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. breathe deep the gathering gloom. Watch lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Seguimos en esta nueva edición de Paraíso Infernal, esta vez para revisar algunas noticias del mundo del rock. Esta de seguro les gustará a los que aman la música y el buen trago, ya que existe un whisky ligado al legendario Bob Dylan, el que lleva por nombre Heaven's Doors, en honor a la ya clásica canción Knocking on Heaven's Doors. En todo caso, no es solo un licor, es un borbón de 7 años, un whisky almacenado en un barril doble antes de su embotellamiento, y un whisky de centeno alojado en barriles de roble procedente de Vosgos, cadena montañosa francesa. Los dos queríamos crear una colección de los mejores whiskies de Estados Unidos que a su manera relataran una historia. He viajado por mucho tiempo probando los mejores licores que ofrece el mundo. Este es un buen whisky, comentó Dylan en una entrevista. De seguro, habrá que puro probar este whisky nuevo, mientras nosotros vamos a escuchar el tema que da nombre al whisky, Knocking on Heaven's Door, del disco Pat Garrett and Billy the Kid, primera banda sonora de Bob Dylan, editado en julio de 1973. Y en otras informaciones, la banda Alice in Chains afina los detalles de lo que será su esperado nuevo álbum de estudio, pero una muy buena noticia es que hace poco ya han retomado sus presentaciones en vivo, luego de dejar de hacerlo en el año 2016. Sin duda, una muy buena noticia que se suma a la creación de su próxima obra, sobre la que Jerry Cantrell, voz y guitarra líder de la banda, dijo: "No es que lo mantuviéramos en secreto, simplemente no queríamos decir mucho sobre él hasta que tuviéramos algo que decir. Y ciertamente tenemos algo que decir con este, es un disco putamente fuerte". Mientras esperamos lo nuevo de Alice in Chains, vamos a escuchar el tema Man in the Box del disco Facelift de 1990. Entonces, recapitulando, vamos a escuchar a quienes estuvieron en este pequeño segmento de noticias del mundo del rock. Primero, a uno de los grandes, a Bob Dylan y su ya clásico tema Knocking on Heaven's Doors del disco Pat Garrett and Billy the Kid de 1973. Y luego, vamos a escuchar a los maestros del grunge, Alice in Chains, y su tema que también ya está dentro de los clásicos, a Man in the Box del disco Facelift de 1990. Revisamos ahora algunos de los conciertos que se vienen para nuestro país y comenzamos de inmediato con una banda brasileña de power metal que nos visitará el próximo 9 de junio. Me refiero a Angra, agrupación que vuelve a Chile para promocionar su último disco de estudio que lleva por nombre algo así como OVNI. Para ello, se embarcan en este nuevo tour llamado OVNI World Tour 2018, que abarcará toda Europa, Japón y Estados Unidos y llegará a nuestro país el 9 de junio para presentarse en La Blondie. Formados en 1991 por Rafael Bittercourt, Andrea Matos y Kiko Loureiro, influenciados por bandas como Halloween y Stratovarius, en el año 1993 lanzan su primer álbum llamado Angels Cry, que fue todo un suceso mundial, y en adelante vendrían más éxitos consolidando su carrera a nivel mundial con álbumes como Holy Land, Fireworks, Rebirth y Temp of Shadows. Nosotros vamos a recordar a esta banda con el tema Nothing to Say del disco Holy Land de 1996, mientras que al otro día de que se presente Angra, es decir, el día 10 de junio, en el Club Blondie, se va a presentar la banda de thrash metal estadounidense Havoc, quienes llegan a nuestro país para dar a conocer su nuevo álbum Conformicide, lanzado el año 2017. Además de parte de su discografía, ya que son 8 trabajos musicales entre demos, EP y discos que han llevado a la banda a posicionarse entre las mejores agrupaciones del estilo norteamericano. Además, junto a ellos van a estar presentes bandas nacionales como Massive Power, Metal Command, Nunca Seremos Dichosos y Sovereignty. Nosotros vamos a recordar a esta banda formada en el año 2004 en Denver, Colorado, con el tema Prepare for Attack del disco Time Is Up del año 2011. Entonces, a continuación repasamos los recitales que pronto se vienen para nuestro país. El día 9 de junio en La Blondie se va a presentar el power metal de los brasileños de Angra. Los recordamos con el tema Nothing to Say del disco Holy Land de 1996. Mientras que al día siguiente, el 10 de junio en el Club Blondie, se va a presentar todo el thrash estadounidense de Havoc, quienes estarán acompañados además de los grupos nacionales Massive Power, Metal Command, Nunca Seremos Dichosos y Sovereignty. Nosotros vamos a recordar a la agrupación principal, a Havoc, con el tema Prepare for Attack del disco Time Is Up del año 2011. We'll be right back. Seguimos para disfrutar del buen rock, en este caso de Latinoamérica, con una banda de Nicaragua y otra de Cuba. Iniciamos con Miji Majuk, banda formada en el año 2003 en la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. Fusionan ska, reggae y rock. Sus ritmos y letras son dinámicos, ligeros y creativos, donde en ocasiones se tocan temas sociales, personales y hasta políticos de la realidad de la banda y del país. Cuentan con una lista larga de canciones de propia autoría, la mayoría de estos éxitos conocidos en la escena musical nicaragüense. Actualmente la banda está integrada por Carlos Emilio Caldera Luna en guitarra, líder y voz, Mario René Ruiz en el bajo y voz, Emilio Javier Caldera Luna en la batería, Leslie Sánchez Barrillas en teclado y voz, Carlos Sánchez Barrillas, segunda guitarra y coros, Kervin Rodríguez en el saxofón, Francisco Jiménez en la trompeta, David Gaitán en el trombón y Mario Puente saca a Luigi en el DJ. De este grupo nicaragüense vamos a escuchar el tema Y Entonces, del disco Popol Rock del año 2014. Y luego seguimos con una banda originaria de La Habana, Cuba, formada en el año 1996 y que pese a las dificultades se mantiene vigente a la fecha. Me refiero a Anima Mundi. Esta agrupación, pese a no tener difusión en su país natal, fuera de ella la tiene y además cuenta con cientos de seguidores en Europa, Asia, Brasil y parte de Norteamérica. Asimismo es considerada como un grupo de culto. La música de Anima Mundi es una mezcla de New Wave, música celta, rock sinfónico, música espacial y música tradicional cubana. Sus letras abordan temas como la conciencia, la espiritualidad consciente, el surrealismo, entre otros términos de su similitud. Sus canciones son tituladas en inglés y también en español. Actualmente la banda está compuesta por Roberto Díaz en guitarra y voz, Virginia Persa en teclados y voz de apoyo, Yaroski Corredera en el bajo y José Manuel Govín en la batería. Teniendo a la fecha 8 discos de estudio, nosotros vamos a escuchar algo de su primera producción, Septentrion, del año 2002, el tema Tierra Invisible. Entonces vamos a escuchar ahora en Paraíso Infernal algo de buen rock latinoamericano. Primero vamos a escuchar algo que viene desde Nicaragua, el sonido de Miji Majuk y su tema Y Entonces, del disco Popol Rock del año 2014. Y luego escuchamos también algo de rock cubano con Anima Mundi y la canción Tierra Invisible, que pertenece a su disco Septentrion, editado en el año 2002. Sin razón es una tardanza. Vos no me tenés que comprender, pero yo tampoco tengo que corresponderte en todo o en nada. Te estoy salvando de las cosas que la fuerza desata. Un compromiso sin razón es una tardanza. Vos no me tenés que comprender, pero yo tampoco tengo que corresponderte en todo o en nada. Llegó el momento de disfrutar de la música de grupos que están dentro de la historia del rock. Iniciamos con Crosby, Stills y Nash, grupo de folk rock formado en 1968, integrado por los músicos David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash, también conocido como Crosby, Stills, Nash & Young, cuando se une ocasionalmente como cuarto miembro Neil Young. Esta agrupación es conocida por sus intrincadas armonías vocales, las relaciones interpersonales a veces tumultuosas, el activismo político de sus miembros y su influencia en la contracultura estadounidense de la década de 1970. Sus cuatro integrantes han sido introducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Crosby, Stills, Nash & Young tuvo en sus principios una clara influencia de las antiguas bandas de sus componentes, tales como The Hollies, The Byrds y Buffalo Springfield. Con la llegada de Neil Young, el estilo se fue un poco más hacia el country rock, influenciado por The Band. Ellos tienen a la fecha 9 discos de estudio y nosotros vamos a recordarlos con el tema Our House, del segundo disco de la banda, Deja Vu. Y luego recordamos a una banda formada en Palo Alto, California, en 1965, agrupación de folk rock que fusiona elementos del rock, del folk, del bluegrass, blues, country y jazz, además de realizar largas improvisaciones durante sus actuaciones en vivo. Sus distintas influencias fueron destiladas en un tono diverso y psicodélico que convirtió a Grateful Dead en los padrinos pioneros del mundo de la banda de improvisaciones. Su último concierto fue el 9 de julio de 1995 en el Estadio Soldier Field de Chicago. Con motivo del fallecimiento del cantante y guitarrista Jerry García, el mes siguiente los demás miembros anunciaron la disolución de la banda a finales del año. Desde entonces los distintos miembros se reunieron para realizar giras con distintas formaciones. A principios del año 2015 se anunció la celebración de 3 conciertos con motivo del 50 aniversario de la fundación de la banda, conciertos que se celebrarían precisamente en el estadio Soldier Field, el mismo lugar donde realizaron su último concierto. Llegaron a editar 22 discos de estudio y nosotros los recordamos con el tema Casey Jones, del disco Working Man is Dead, quinto álbum de la banda editado en 1970 y en el que participan Jerry García en voz y guitarra, Bob Weir en guitarra y voz, Pippen, Ron McKernan en teclados y voz, Phil Lech en el bajo y voz, Phil Kreutzmann en batería, Mickey Hart en batería y Tom Constantera en teclados. Entonces, ahora, en Paraíso Infernal, como siempre, vamos a dejar este espacio para recordar a grupos que ya son parte de la historia del rock. Primero vamos a escuchar a Crosby, Stills y Nash y su tema Our House, del disco Deja Vu de 1970. Y luego, del mismo año 1970, del disco Working Man is Dead, vamos a escuchar el tema Casey Jones, del grupo Grateful Dead. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. La la la. life used to be so hard. Now everything is easy 'cause of you. The flowers in the vase that you bought today. Driving that train, high cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and know that notion just crossed my mind. This old engine makes it on time, leaves Central Station about a quarter to nine. It's Rebel Junction at 17-2 at a quarter to ten. You know it's driving again, driving that train. I'm cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and you know that notion just crossed my mind. Cross my mind. Hemos llegado al final del programa de hoy y nos vamos con la sección del antes y el después, donde vamos a escuchar la versión original de un tema y después un cover que valga la pena. En este caso, hemos escogido la canción Immigrant Song. Esta canción es original de la mega banda de hard rock británico Led Zeppelin, una de sus canciones más reconocidas gracias al ritmo constante y cabalgante y la soberbia interpretación de Robert Plant. Quizás sea, además de su música, por la inspiración épica que tiene, muy influenciada por la cultura vikinga, incluyendo una historia de los dioses nórdicos en su lírica, y por su patentada línea The Hammer of the God Will Drive All Ship to New Lands, que incluso fue tomada prestada por Stephen Davis para titular uno de los libros biográficos por excelencia de la banda, The Hammer of the God. Fue parte del gran Led Zeppelin 3 de 1970, un disco que cobró mayor valor con el tiempo, ya que fue muy criticado de forma negativa por la prensa especializada de la época. Como varios hitos en la carrera musical, simplemente no supieron cómo tomar ese disco para poder criticarlo positivamente, dado lo innovador y crudo de sus canciones. Al final, solo el tiempo inclinaría la balanza muy en favor de Led Zeppelin, encumbrándola el día de hoy como una de las grandes obras maestras de la historia del rock, y que justamente empezaba con Immigrant Song. El cover que vamos a escuchar corresponde a una banda, la verdad, uno de los mejores proyectos de banda paralelos de distintas personalidades. Me refiero a Infectious Groups. Este proyecto estaba conformado originalmente por los, en ese entonces, Suicidal Tendencies, Mike Muir y Robert Trujillo, más los músicos Dead Plazant en la guitarra, Adam Siegel en la segunda guitarra, Scott Crago en la batería, Stephen Perkins en la percusión y Dave Doom en los teclados. Si bien el gran problema de Infectious fue la estabilidad, por sus filas pasaron diversos músicos destacados de la escena punk y rockera alternativa, por ejemplo, Brooks Wakeman de Bad Religion, Josh Freese de Devo y también de otros grupos, y hasta el propio Ozzy Osbourne colaboró con ellos, entre muchos otros. El sonido de esta banda fue muy característico. El funk era la premisa, pero un funk muy violento y directo, con el bajo con una propiedad de aquellas y dotados con la particular voz de Mike Muir, factores que acrecentaban el estilo de su propuesta. En su disco de 1993, Sarcicipius Arc interpretaron dos covers. Uno era la clásica Fame de David Bowie, en una reversión muy original, y la otra es la que nos hace citarlos hoy, Immigrant Song, la cual en manos de Infectious cobra una fuerza propia descomunal. Así que nos despedimos con dos versiones en vivo de la canción Immigrant Song. Primero, la original propiedad de Led Zeppelin, el que está en su disco Led Zeppelin 3 de 1970, y luego el cover realizado por Infectious Group, incluido en su disco de 1993, Sarcipius Arc. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal.